estamos recibiendo en Radio Centenario al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa. Doctor, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Marcelo? ¿Anda bien? Bien, queríamos hablar con usted, Rosa, porque queremos conocer también el funcionamiento, en este caso, de los fiscales, y basado obviamente en un tema que ha ocurrido en los últimos días con respecto a este allanamiento a un medio de comunicación que tantas cosas se han dicho, y queramos tener la palabra de ustedes justamente para que nos cuenten, porque sé que de alguna manera usted lo ha declarado en algunos medios de comunicación, un poco sentido, se han sentido un poco, no sé la palabra exacta, si perjudicados o lastimados en el tema de lo que tiene que ver con las opiniones al respecto del trabajo que llevan adelante ustedes. Sí, claro, creo que es evidente que hay un agravio desmedido, incluso temerario, y en determinado punto hasta con cierto grado de oportunismo en contra de la tarea que desarrollan los fiscales, que entendemos que determinadas críticas son correspondientes, incluso son adecuadas, son parte de nuestra función. Nosotros siempre estamos con el lápiz atento para anotar las críticas y ver qué se puede mejorar, porque es una función, la función de los fiscales, y más en este nuevo rol, que es una función absolutamente perfectible y que tenemos que tener la capacidad de ser autocríticos y ver aquellas cosas que se necesitan mejorar dentro de la función de los fiscales para tener una justicia penal más eficiente. Ahora bien, eso por un lado, pero cuando se asignan determinadas intencionalidades, sesgos espurios, cuestiones totalmente inadecuadas con generalizaciones que no tienen nada que ver, que a veces uno obviamente se controla porque hay que controlarse y hay que mantener la mesura y la calma, pero estaría bueno conversar con estos diferentes actores que realizan estos pronunciamientos y preguntarles si conocen la actividad de todos los fiscales que actúan en todos los rincones del país para hacer tales valoraciones tan generalizadas respecto de cómo es la actuación de los fiscales. Porque conocer 1, 2, 10 casos de los miles y miles que se desarrollan en la justicia penal día a día no puede dar pie a aseveraciones tan contundentes. Simplemente creo que eso es lo fundamental a tener en cuenta, en que hay comentarios o hay opiniones que no tienen ningún sustento en la realidad y que son temerarias. ¿Y ustedes han sentido, digamos, este ataque más en los últimos tiempos con el cambio de código? Sin duda. A partir del nuevo código, también tiene que ver con dos aspectos fundamentales que son importantísimos y que trajo la reforma, y que estas son consecuencias que hay que atender, pero no menguan lo importante y lo trascendental que fue la reforma procesal penal. Uno es la publicidad que le dio a la actividad del sistema de justicia. Ahora la ciudadanía, la opinión pública puede tener acceso a lo que sucede en las investigaciones penales de los delitos y puede a partir de esa información tener opinión al respecto de si se actúa bien, mal, más o menos, lo que sea, lo cual es sumamente saludable en un Estado de Derecho. Por otro lado, el cambio de rol de los fiscales nos expuso al frente de todo lo que es las investigaciones penales. Eso, desde un primer momento, desde el preciso momento en que arregló el nuevo código, trajo aparejado que, sobre todo por parte de autoridades, en aquel momento del Poder Ejecutivo, lo recuerdo, del Ministerio del Interior, se decía, incluso por parte del Ministro del Interior de aquel momento, que a partir de el nuevo código, el aumento de la cifra de los delitos se podía fundamentar en una especie de efecto noviembre, y también estaba vinculado a que los fiscales no imputaban en la medida que se debía imputar, había benignidad por parte de los fiscales a la hora de las imputaciones. Incluso por otro lado se decía que la policía tenía las manos atadas y los fiscales no iban a fondo en las investigaciones, lo cual ese relato después terminó desvirtuado por la realidad, porque las imputaciones subieron a escalas récord que no habían existido en cuanto a lo, si se compara con lo que eran antes los procesamientos, el dato de las personas privadas de libertad, que no sé si es un dato para enorgullecerse, pero es un dato de la realidad y tiene como consecuencia, es una consecuencia de la actuación de todas las agencias de la investigación, de la policía y de la fiscalía. Entonces, todos esos datos terminaron desvirtuados. Y después, en otro contexto también, respecto a que los fiscales éramos mandaderos, que si pedíamos una formalización de determinados políticos, actuábamos con determinado sesgo, si después éramos prevaricadores, porque a sabiendas de que no teníamos razón, igual pedíamos imputaciones de y formalizaciones de determinadas personas, y ahora hay un recrudecimiento, es verdad, de a raíz de una serie de casos en este final de año y este principio del año 2022 que acentúan la tendencia que ya se venía dando desde el advenimiento del código. ¿La comisión directiva de la Asociación de Magistrados se reunió para tratar todos estos temas? Sí, ayer nos reunimos y decidimos sacar un comunicado. En ese comunicado lo que hacemos es reafirmar la cuestión de la independencia técnica. Hay que tener en cuenta que los fiscales, en su actuación, actúan en un marco reglado, o sea, la Constitución, las leyes y las instrucciones generales indican a los fiscales cómo proceder en términos generales, y después, a la hora de llegar el caso concreto, los fiscales actúan según su leal saber entender en el marco de su independencia técnica. No se puede pretender, entonces, lo que pondera esa independencia técnica, que ningún jerarca de la institución ni ninguna autoridad ajena a la institución le deba decir al fiscal qué hacer o qué no hacer en el caso concreto. Obviamente porque esto trae aparejado que los fiscales, como todos los funcionarios públicos, estamos sometidos a responsabilidades y en caso de que nos equivoquemos, podemos ser sometidos a responsabilidades, ya sea civil, administrativa o penal. Entonces, este marco de la independencia técnica, resaltar y exigir a las autoridades el respeto de esa independencia técnica para el trabajo de los fiscales, algo que es fundamental a nuestro entender en un Estado de Derecho, que es una garantía dentro del Estado de Derecho, nos parece que es lo primero que debemos resaltar y exigir a las autoridades por su respeto. También consideramos el tema de que todo esto se da en un marco en que hoy día, cuando existe un proceso penal, un caso que está siendo indagado en la justicia, que está siendo llevado ante el Poder Judicial, que se van a dilucidar todas esas etapas, la imputación, contesta la defensa, se ofrecen pruebas, se va al juicio, hay una sentencia, hay una segunda instancia, eventualmente puede haber una casación, todo lo como funciona un sistema de justicia en un Estado de Derecho. En paralelo con eso, hay otro tipo de procesos, otro tipo de juicios que se dan en las redes sociales y en los medios de comunicación, en donde se da una especie de parecido al programa, el sketch aquel del programa de Capusotto, que era todo por dos pesos, que decía juzguemos a los otros, en donde las personas pueden opinar desde su punto de vista si corresponde o no la imputación, si está bien o no, y lo peor de todo es que también se hace por parte de periodistas, de actores políticos, y esto lo que genera es que desde una visión parcial, porque no se tiene conocimiento de todo lo que está en la carpeta investigativa, se hacen conclusiones contundentes que van de alguna forma desprestigiando lo que sucede en el sistema de justicia propio. Entendemos que eso no debe suceder, tenemos que estar atentos con eso y dejar que la justicia trabaje, que se siga por los carriles legales, porque por algo la Constitución y las leyes eligen esa manera de elaborar el proceso, han elegido esa manera de que el proceso se discurra de esa forma. Entonces dejemos que actúen los operadores y que el resultado se vea después de que se den todas las instancias necesarias para dilucidar los casos penales. Eso nos preocupa muchísimo, el tema del tema de los juicios paralelos que se ha llamado. El tema es que cuando se informa sobre este allanamiento, un medio de comunicación fue lo que despertó, digamos, ¿no? Interés en la parte periodística, en la población, pero también sí. Usted hace mención de que eso es algo normal, concreto, ¿no? Perdón la interrupción, te pido disculpas. Sí, sí. Sin entrar en el caso concreto, sí. Este tema, este asunto, ya venía siendo parte, por eso se da la diligencia de investigación solicitada y aprobada por y autorizada por el Poder Judicial, se da en el marco de que de esto que estoy refiriendo, que un caso que estaba dilucidándose en la justicia, que estaba llevándose en la indagatoria preliminar, después en la audiencia de formalización, en donde se apeló, en donde el Tribunal de Apelaciones va a decidir si algo está bien o está mal, si se confirma o en todo o en parte, o se desestima la providencia que acogió la solicitud fiscal. Mientras eso sucedía en el juzgado, en otros ámbitos que estaban exponiendo circunstancias que tienen que ver con esa indagatoria. A eso nos referimos con el paralelismo entre lo que sucede en el juzgado y lo que sucede en otros ámbitos, que es lo que no debe suceder, porque una cosa es, bueno, poder comentar respecto de estas situaciones y otra es hacer aseveraciones respecto de lo que se está dilucidando ahí, porque obviamente o por más avezado que uno sea en el derecho penal, en el derecho general, hay que tener la humildad de saber que cuando uno no tiene conocimiento cabal de lo que está en una carpeta investigativa, de lo que hay en un expediente, uno no tiene toda la información completa para poder llegar a conclusiones. Me pasa a mí que estoy al lado de la fiscalía de segundo turno, yo trabajando en la de tercera, y de tercer turno, por más que ellos me puedan referir todo lo que tienen en su caso, si hay un detalle de su carpeta investigativa que yo no tengo, puede cambiar absolutamente la conclusión que se tenga sobre un caso. Eso nos tiene que hacer llamar a la reflexión, a la mesura, y a tomar en cuenta que lo que uno tiene es una información parcial, y a partir de esa información parcial no puede hacer dictámenes contundentes de lo que está sucediendo, porque eso es lo que se va a dilucidar en la justicia. Rosa, cuando usted dice que no se puede creer que exista la posibilidad de que algunos ciudadanos tengan carta libre para cometer delitos, ¿a qué se refiere en particular? Primero a mí, a los fiscales. Sí, sí. ¿Ah? Como fiscal uno tiene que saber que uno no que uno está en el marco de un Estado de Derecho y que uno, si uno se equivoca y si esa equivocación es pasible de persecución penal por la comisión de delitos, uno va a ser llevado, como fiscal voy a ser llevado al frente de la fiscalía en una indagatoria preliminar y se va a dilucidar ahí ante la fiscalía y después ante el Poder Judicial si lo que yo hice es un delito y merece un reproche penal, una condena o no. Y en el marco de esa investigación yo tengo que saber que la fiscalía que esté actuando con mi caso, en el que yo aparentemente cometí un delito, va a desplegar las herramientas de investigación legales que le autoricen a colectar las evidencias para tener una indagatoria satisfactoria. Y, obviamente, con las limitaciones que establezca la ley respecto de mi persona. Ah, o sea, no se va a poder disponer una diligencia respecto de mi cuerpo, sino en las condiciones que establece la ley. No se me va a poder incautar documentos ni bienes, sino en los marcos que establece la ley. No se me va a poder allanar mi domicilio a las 3 de la mañana, sino en el marco que establece la ley. En fin. Eso es lo que le va a suceder a todos las personas que, estando en el territorio de la República, eventualmente puedan incurrir en una conducta con apariencia delictiva. Con respecto a los recursos con los que cuenta Fiscalía, ¿cómo es la situación actualmente? Lo hemos denunciado desde el minuto uno de la reforma. Se hizo una reforma muy ambiciosa, que en los lugares en donde se hizo con la inyección de presupuesto necesaria para que no existieran las dificultades que después repercuten esas dificultades, porque lo que tiene que saber la gente es que la ausencia de recursos o las dificultades que tengan los organismos de la investigación, de la policía, de la fiscalía principalmente, que es donde conozco cómo funciona, eso termina redundando en impunidad. cuando uno tiene la obligación de perseguir los delitos y no cuenta con los recursos para perseguir aquellas conductas que ameritan su investigación y su imputación en los tiempos que corresponda, por y uno no lo puede hacer por razones de recursos, eso redunda en impunidad, en que no se puede imputar ese delito. Entonces la persona que cometió una conducta determinada como delito no va a ser responsabilizada en la forma correspondiente por ese delito que cometió. Y esto en delitos que no son de tanta trascendencia, yo que sé, si a mí me roban el espejo del auto o si me rompen el vidrio de la ventana del auto, tal vez si no hay los recursos, bueno, por una cuestión de trascendencia, bueno, se puede pensar, bueno, que se priorice otro caso. Pero cuando hablamos de dificultades con los recursos, de ausencia de recursos, es para investigaciones de alto impacto, de conductas que generan muchísimos daños a las víctimas y a la sociedad, como puede ser esto de los delitos aberrantes como los delitos sexuales. Eso es lo preocupante, eso es el meollo de la cuestión aquí. Sí, parece poco creíble que estemos hablando de estos temas, ¿no? Cuando es algo tan básico, ¿no? Sí, sí. William Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, le agradecemos por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Muchas gracias por el contacto y estamos a las órdenes.